sentirme seguro y a tu lado yo crecer. Quiero comer de tu boca y quiero beber de tu piel. Lo que la mente provoca, pues el cuerpo va a querer. Quiero, sé que puedo. Por mi cintura, las semillas al querer.